Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Percibiendo el mundo. Los sentidos del niño posibilita su contacto activo con el entorno. Por medio de ellos, interpreta, conoce y siente todo cuanto le rodea, estableciendo un fascinante sistema de comunicación. La percepción se desarrolla poco a poco con el transcurso del tiempo, a través de una continua interacción con distintas dimensiones, como el equilibrio, los tonos musculares, la postura, temperatura, vibración, contacto, ritmo, tiempo, duración, gamas y matices de colores. Pero también somos sensibles a otras dimensiones más complejas como el afecto, el cuidado y el amor. El juego le posibilita muchos de estos contactos al poner en práctica destrezas auditivas, visuales, táctiles y de olfato. El juego se constituye en un medio para utilizar los sentidos y tomar información, explorar y formar conceptos como duro, blando, dulce, salado, pequeño, grande, cerca, lejos. Los sentidos constituyen una dimensión vital en el desarrollo, que el niño pone a prueba constantemente en sus actividades de juego. Hasta la próxima.